Thank you. ¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Thank you.

¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted.

vida, solamente una vez. Soledad, una vez nada más, se entrega el alma con la dulce y total. Fiesta que canta en mi corazón. Nada más se entrega el alma con la dulce y total renunciación. Y cuando ese milagro realiza el prodigio de amar, hay campanas de fiesta que cantan.